dieron, me pillaron. El otro día sabroseando con un señor que no era yo. Me contaron los que te vieron en una forma, Dios mío, que hoy mejor no digo. Los amigos que te vieron con él poniendo caña. Y mientras yo, muy solitario, como el llanero, porque tú a mí me dijiste que iba de viaje a lo de tu viejo del alma. Y ahora dices tú que no es así, que es solo un primo que estaba allá, que te invitó a salir. Contigo, pues no comento la pata. Y ahora no puedo ni verte para no ser un disparate.